se escucha una voz desde el fondo de mi interior, diciéndome olvídala, olvídala ya, por favor. Te ves más hermosa que nunca, pero tu mirada es de él. Y mientras te marchas comienza a llover, y te vas perdiendo, perdiendo entre la lluvia al caer. Y llueve, llueve, y tú no estás junto a mí. Lejos de mí. Y llueve, y llueve.